está cubierta de melocotón. Quiero sin azúcar, pero con xilitol. Y aunque al principio es tan palagoso, cuando te das cuenta se ha puesto soso. Saben a recuerdos que hasta se han pasado, en besos pasan tus nervios, te esconden secretos. Cuando los escupes no sirven para nada, antes combatían tu aliento y la plata.